Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente acá a La Fusión Mental, con la explosión en el acto, acolitando a la cultura sin límites, mi gente. Ya saben, antes de presentar a los artistas que aquí tenemos, saludémosles acá a los colegas de La Fusión Mental, pues no, Cristo y Favo. ¿Qué más? Mi gente, aquí saludándoles este día, trayendo las bandas como lo habíamos prometido, así que pilas, gente, vamos a tener mucha información, informarles sobre las carteleras, igual los artistas que van a estar acá en escena visitándonos, y todo bien, pues, muchachos, ¿qué más, Fabén? ¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás, Cristo? ¿Sabes? Ahorita, con unos artistas de peso completo, los diría yo. Qué bacán, igual aquí tenerlos, ya los habíamos prometido y ahora los tenemos aquí en Fusión Mental. Habíamos pasado también temas de aquel artista al que le vamos a presentar hoy, pero ya le van a conocer más a fondo ahora a Henry, igual. Ya saben, igual aquí Fusión Mental estamos para que cachen, igual siempre aquí apoyando a la cultura sin límites, como decimos, como es nuestro eslogan. Pero bueno, muchachos, a ver, hablemos a ver qué dicen los artistas. Preséntense, muchachos. Represento a Illegal Rap Records, Henry, el team. También tengo la productora Oscul Rap Studios. Ahí me acompaña mi hermanito Rolando. Oye, ¿cómo vamos? Henry Pelo. Entonces, aquí con propuestas nuevas, pues no, tratando de difundir nuestra música como tal. Y gracias por la apertura de los muchachos de Fusión Mental. La real, mi gente. Ya saben, gente, Sael, loco, más que nada, darte la bienvenida aquí a ti, Henry, igual a Rolando también, ya lo hemos tenido ya igual en Fusión Mental, pero por Casa de la Cultura. Hemos escuchado también esas buenas producciones, ¿no? Como ya Henry mismo lo dijo, de la Old School Rap Studio, brother, como también le produce acá Rolando. Tiene mente, mi gente, y al menos se le ve que eso es bien armado, ¿no? Te tomas tu tiempo para armarte las cosas, ¿yo qué, Henry? Claro, mi brother, todo empezó con un micrófono de computador. Claro, sé que... Pero todo se fue dando hasta las producciones de los muchachos, que también exigen mucho trabajo. Y desde ahí en adelante empezamos a crecer, ¿no? Nos lo compramos una iMac, monitores de estudio, una consola, y se fue complementando. Por ahí llegó también Amtor con varias cosas, otros monitores, otras ideas, pues no, y desde ahí se conformó la familia Oscul Rap Studios, que somos como 6, 7 artistas ahí. Pasan la Old School Rap Studios, mi gente. Igual, cuéntanos un poquito más también, igual la gente también a veces creo que está interesada también en armar sus beats, a veces tienen la letra pero no tienen quien les produzca, también hay para que igual te promociones un poquito. ¿Dónde te pueden encontrar el estudio igual para que la gente cache y vaya ahí? ¿Sí o qué? Claro, mi brother, a ver, nosotros trabajamos con varios beatmakers. Estamos trabajando con Magnuscrito de Venezuela, uno de los productores de Lil Supa, está trabajando de planta en el sello. También tenemos a Caps Beats, a Fapu, varias personas también que nos acolitan ahí. Entonces la producción no solo es con una sola persona, no, es un equipo de trabajo. También tenemos el área audiovisual, que está a cargo de Caps Chaos Films. Entonces se hizo la familia, pues no tenemos claro, los brothers también de este colectivo que nos acolita a difundir, que es el Jatayñawi. Entonces cada quien tiene su área, pues no. Entonces el productor de beats se pasa a grabación, después a mezcla, y si el tema está power, se lo pasa a Chaos Films para hacer el video, pues video. ¿No? Ajá. Hoy una bestia, ¿no? Como tú mismo dices, ¿no? Esa conexión es necesaria, ¿no? Tener al menos dentro de este ámbito de la producción, creo mismo, ¿no? Una parte audiovisual y todo dedicado al audio, un beatmaker, un DJ también por ahí, que aunque Caps también se le mete full, sí, también, claro, igual. Yo también claro, sí le duro. Cacho al panita, también antes hacía graffiti. Sí, exacto. Claro, qué bacán. Lo que es la nota, ¿no? Tratar de, en junta, sacar algo bueno, ¿no? Yo que... Claro, brother, se conformó una familia de peso. Entonces, cada quien mete su granito de arena, pues no, ahí para que todas las cosas fluyan como tal. Claro, claro, claro, mi gente, ya sí saben, pero ¿qué tal si escuchamos un poquito de ahí? Yo que para que la gente vaya cachando de las producciones de lo que hace Henry ahí, la Old School Rap Studio, mi gente, ahí vamos con temita, yo que esto es de Henry, sin rencor, mi gente. Escuchen igual. Ahí para que la gente vaya cachando también, y como ya dijimos, que la gente vaya viendo también en las redes sociales, puede encontrar temas muy buenos. Antes de pasar al tema, solo para decirle, no, un gusto igual tenerle aquí a Rolando Moto otra vez. Claro, de la ya lo tuvimos en la Casa de la Cultura. Gusto, pero acá venimos igual para conversar un gustazo con Rolo, y ahora vamos a hablar igual de, para que cachen igual los temas que se están produciendo muy buenos. Ahora vamos con Henry y ahí se va a escuchar. Chéquenle y también escuchen en las redes sociales porque ahí están subidos. Denle apoyo, muchachos. Compártelo, loco. Háganlo, compártelo, loco, compártelo. Los Illegal Rappers. Es otra pauta vivida y recorrida. Es otra esquina sin salida. Es otro texto que marcó mi puta vida. Que marcó mi puta vida. Enfocado en el rap cada día más y más. Solo pensar a qué más me puedo dedicar. Incultado desde la infancia, la escuela que yo cargo define tu arrogancia. Es el momento de actuar y dejarlo en el papel. La poesía sale del corazón también. Son años que marcan la diferencia. Sin la música mi musa no sabía que es conciencia. Esta es mi realidad, no la puedo evitar. Hasta mis sueños poder alcanzar. Todo esto se basa en realidades. No cuentitos que escuchas en las calles. El valor me enseñó a sanarme las heridas. Día tras día sacándome la espina. La lealtad no se compra ni se vende, ¿comprendes? Pues lo comprendes. Pero pendiente, pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará. ¿Cuál será el resultado final? Pero pendiente, pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará. ¿Cuál será el resultado final? La decepción me acompaña, son los sentidos que a mi mente daña. Si la confianza es difícil de alcanzar en estos días, la hipocresía. ¿Quién diría que mi pensar en un cuaderno lo escribiría? Y en algún momento al hip hop le agradecería. Son las noches de un poeta que sin dormir se relaja en la libreta. Es el sintacta como resaca que ataca, que mata. Cansado de escuchar la misma mierda barata. Este es mi manifiesto tratando de vivir de los textos. Necesito un nuevo comienzo. Alejarme de lo adverso, pues solo eso calmará lo que yo siento. Perseverancia en esto me define. Incontables horas de dedicación. Para encontrar la satisfacción. Que esto se hace por honor. Son las creaciones que genera el rencor. Esto seguirá siendo mi vida, basada en mil movidas. Necesario como el agua para el sediento, como el bastón para el ciego. Yo soy el siervo de mis cuadernos. Mil confesionarios que están repletos. Pero pendiente, pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará. ¿Cuál será el resultado final? Pero pendiente, pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará. ¿Cuál será el resultado final? Esto solo es el inicio de una nueva trayectoria. Illegal Rap Records, en combinación Old School Rap Studio, Magnoscrito en el beat, Jazz Máquina 2017. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de ese tema de Henry. Ya saben, sin rencor, como sin dice la rencor. Canción, ¿no? Son las noches de un poeta que sin dormir se relaja en la libreta. Así que ese es Henry, que siempre está trabajando, ¿no? Como también ya vimos ahí en el video, la producción de Caos, como ya nos supo decir hace un momento Henry, ¿no? Qué bacán, loco. Y de Garra Records, también Narco, que también le mete duro, loco. Pero cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo es que se da esa conexión con Magnoscrito? La conexión con Magnoscrito fue algo bacán porque llegó a Ecuador y, bueno, pues claro, varios artistas conocidos lo buscaron, pues, ¿no? Entonces, Magno llegó por la conecta de Amtor. Ah. Y los manes se presentaron, viejo, creo que fue en el Festival Ghetto, creo que fue ahí. Hoy. Entonces, conversaron y Magno se llegó al estudio. Entonces, como él no estaba acostumbrado a hacer beats de hardcore, entonces lo trabajamos los dos, pues, ¿no? Él empezó a trabajar a mi gusto, salió el beat de Sin Rencor, y de ahí le metimos harto power, le gustó al hermano nuestras producciones, la forma de masterizar. Entonces el man también dijo, yo quiero formar parte de esto. Hicimos una conecta bien grande con el hermanito. Incluso está viviendo en el estudio el man. Está con nosotros ahí trabajando 24/7. Claro, ¿no? Y como nos contabas hace un momento también, ¿no? Como que también tienes ya nuevos proyectos con él también, ¿no? Claro, con él mismo hicimos un featuring que se llama Este Viaje. Ya, entonces es como para calmar la situación de lo que está pasando, claro, en el país de Ecuador y Venezuela, pues, ¿no? La xenofobia y todo ese drama. Entonces nosotros tratamos de mandar un mensaje para todos, pues, ¿no? En vez de guerrear y luchar y toda esa nota, hacer una conecta. Nosotros hicimos la conecta musical por eso, como para calmar las ansias de todo el país. Claro, ¿no? La música es un factor muy fuerte, ¿no? Para que la gente haga conciencia, ¿no? ¿Tú qué opinas, muchachos? Creo que igual Illegal Rap Records es una propuesta, bueno, según lo que yo he visto y lo que he cachado y lo que hemos traído acá, una propuesta que es para hacer una unión, ¿no? Para hacer una unión, para hacer un conjunto. Entonces creo que, por ejemplo, lo que ahorita me acabas de mencionar, ¿no? De la xenofobia y todas esas notas que desunen a la gente, que más bien las hacen pelear, está mal. Entonces, a veces el rap, el hip hop igual, trata de dar la contra a estas propuestas, sino hacer una unión. Y lo que hacemos, bueno, lo que hacen ustedes en Illegal Rap Records, veo que es una unión que se está fortaleciendo y que suena bien, la verdad. Yo también quisiera saber en esto de Illegal Rap Records, ¿qué nuevos proyectos, qué nuevos trabajos se vienen? O sea, para que la gente también cache, porque yo creo que lo que se cacha en las redes sociales es muy bueno. A la gente le ha gustado, creo que ha habido no un gran apoyo como se debe haber, pero hay un apoyo de parte de, digamos, de unas personas en especial. Pero ¿qué se viene para que, digamos, para que Illegal Rap Records siga subiendo, para que Illegal Rap Records siga en auge? Claro, a ver, les comento. Henry como artista, como tal, pertenece al team de Illegal Rap Records, pero yo también soy productor y tengo mi sello, ¿no? De ahí tengo varios artistas y bueno, pero lo que se está trabajando en Illegal Rap Records es un feat con la Mafia City de Guayaquil, se llama Las Caras de la Muerte. Es una propuesta demente, espero que sea de su agrado. Estoy trabajando todo el disco como solista allá en Illegal Rap Records. Entonces en Oscool Rap Studios también trabajo con mis hermanitos, lo que era la crew. Entonces, eso, hermano, lo que se viene en Illegal Rap Records son dos temas bomba. Uno yo como solista, que se llama Vida y Muerte, y el otro es Las Caras de la Muerte. De ley, no, eso es en Illegal Rap Records. Ya saben, como Henry mismo lo dijo, él también trabaja aparte con sus proyectos, ¿no? Él tiene Old School Rap Studios, ya que lo tenemos aquí a Rolando, también parte del team de Old School Rap Studios. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es la experiencia de trabajar con Henry y Rolando? ¿Sí o qué? Bueno, pues, ¿cómo se da la conecta? Claro, también, ¿no? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se da la conecta? ¿Cómo comienzan a trabajar juntos? Esto, bueno, creo que nos hemos de tardar un poco. Yo con Henry llevamos de amistad aproximadamente 4 o 5 años de amistad. Cuando nos conocimos, por la diferencia de edades, cada uno tenía su diferencia de pensar. Fue una de las primeras personas que me motivó a meterme dentro del mundo del hip hop, dentro del mundo del rap sobre todo. Cuando comenzó Old School Rap Studios, bueno, como dijo Henry, era el micrófono colgado en la sala, en la sala de la casa de un amigo, como suele suceder en la casa de Tupac, y una computadora portátil y un programa de grabación. Y un día llegó y nos dijo motivado, bueno, muchachos, se acabó, no puedo dejar que tanto esfuerzo, tanta dedicación al rap se desperdicie y tenemos que empezar a grabar. En ese tiempo nos encontrábamos unidos junto con Tupac, Sagu, Sago MC, mi persona. Entre los tres nos miramos las caras sorprendidos de la decisión de Henry, y después verlo ya 3 años, ¿no? Metido en la nota, y tan metido, ¿no? Porque pasaron 2 meses y ¡pa! Old School Rap Studios fue la vaina, ¿no? Llegó Scarlett, uno de los primeros micrófonos con los que trabajamos, pero primero fue 55 Shure. Jamás me voy a olvidar de ese micrófono. Lo tiene ahí tatuado en el brazo. Bueno, fue full genial comenzar a trabajar con Henry ya dentro de la música rap. Como personas hemos crecido, yo creo, bastante. Nos hemos autoayudado, nos hemos ayudado mutuamente. Esto es un trabajo día a día. Agradecido con Henry porque no ha dejado de luchar dentro de la cultura. Bacán, Fusión Mental, por otra vez tenerme aquí. Gracias, Henry, por dejarme participar de esta entrevista. Y pues, los proyectos que sacaron con Illegal Rap Records, yo como MC me asombré full. Son muy buenos, son bastante buenos. Bendiciones a Amtor. Amtor, si estás viendo esto, más vale que le des like y compartas. Sabes que siempre estás bienvenido, bro. Y pues un abrazo gigante igual a Carlos. Carlitos, ya te pego una visita después. Trabajo se tiene que seguir haciendo. Tres videos bombas se vienen. El hip hop es algo que no se tiene que dejar. Y la perseverancia, ¿no? Como eso es algo que Henry lo sabe. Lo vive, lo representa. Y bueno, eso es lo que puedo decir del trabajo. Y estos tres videos bomba que se vienen, ¿salen este año? De hecho, estamos programando para lanzar. De ahí la próxima semana viene el video de Ensayo y Error de Amtor. Y la próxima semana se viene Son Fresh de mi brother Rolando Mota. Pilas, ya sabes. Y también entonces todo viene con bomba, todo viene con fuego. Pero también la pregunta es aquí. Rolando Mota y Henry, ¿sacan algo en conjunto nuevo este año? Claro, hermano, verás. Yo trabajé 2 discos con mi brother que está en SoundCloud. En ese tiempo, pues no teníamos la prioridad de hacer beats, sino era grabar. Bueno, lo que tenías que entonces, se tiene, ¿no? Se trabajaron 2 álbumes, de los cuales el segundo fue un bomba porque ahí empecé a cantar hardcore. Entonces se complementaron los estilos. El brothercito Sabu también formaba parte de esa crew. En el segundo disco se sumó Rambler One, otro brothercito. Se sumó también Amtor como artista. Entonces ya después de esos 2 discos, cada quien quería también sobresalir solo, ¿no? Y demostrar que la evolución de cada artista. Entonces desde ahí empezamos a trabajar cada quien como solista. Tenemos unos temas que ya lo vamos a poner ahí, y al parecer que salimos todos como crew. Entonces fue una evolución que hasta el momento satisfactorio para todos los artistas, que son más que artistas, son mis brothers, son mis panas, real apoyo. Y entonces las cosas se fueron sumando, ¿no? Entonces ya teníamos música original y necesitábamos cámaras. De ahí, por ende, me compré un dron. De ahí me compré una Blackmagic. Con el apoyo total de Carlos Orozco, de Chaos Films, que fue el primero que nos brindó la mano en la cuestión de audiovisuales. Entonces desde ahí todo fue creciendo, pues, ¿no? Entonces ahora hay que darle a la gente la buena crema. La buena crema del sur, para que le sigan cachando más la muca de Henry. Vamos con el siguiente temita de Apunta y Dispara, mi gente. Pilas y bola. Escúchenlo, muy buen tema. Igual del álbum, como ya dije. Disfruta y dispara. Correcto, emprendiendo un viaje. Emprendiendo un viaje. Y la gente. Illegal Rap Records en combinación Old School Rap Studios, Fabu en el beat, emprendiendo un viaje. Siente el peso de mi pluma, espinos que torturan a mi escritura, que me llevan a la locura. Esto es cultura que me llevo a la tumba. Momento, ponle play que reviento. Adicto al sonido que fluye en mis lamentos. Por esto apuesto, por supuesto, pues la tarea es tener conocimiento y agradecer a la gente que le mete fe a esto, mostrando la otra cara de la moneda, donde políticos y empresarios nos valen verga. Desde otra perspectiva, la música mi única guía. Sin ella no sabría dónde estaría. Pues somos sordos ante el sistema, tu manera de criar peones. Pobres lambiscones, carecen de emociones, pensamientos que inundan mi alma. Es que cuando hago rap alcanzo mi calma. Es otro estado mental, agarrar un micrófono y hacerlo estallar. Pues al momento de mezclar, transmitimos varias emociones. Sin olvidarnos nuestras convicciones, esquivamos todas tus persecuciones. Eso justifica mi criterio y mis acciones. Es otra más para pensar que la calle nos crió. Ey, con igualdad, ¿acaso somos diferentes? Solo cambia cómo vives. Me río de tus putos comentarios. Pues solo estás, solo morirás. Y al lado de tu caja nadie estará. apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Todo en un mejor paisaje, a pesar de tanto visaje, todos contraje, pues los títeres solo sirven para hacer reír a las personas. Me vale mierda tus diplomas, payasos con corbata, ahora los condecoran, con miedo a progresar a la final, tratar de no ser uno más y más caras para quitar. Es el momento de levantar nuestra voz, nuestro pensar no tiene costo. Ay, perdón, es que tuvimos una educación a bajo costo, creaciones y un mejor mañana. El sacrificio dará sus frutos, liricistas desde el centro del mundo. Así lo hacemos, conectados con orgullo y con dolor. En esta guerra no hay un ganador. Intermediarios que controlan las situaciones por pasión. La literatura que sale del corazón. Con razón tanta gente estancada, la misma mierda rutinaria. La unión hace la fuerza, dos estudios que se complementan. En esto no hay competición, solo artistas con inspiración. Es el inicio de una nueva era, sin restricción apuntamos por otro vuelo. En esta nota con criterio, esto no es un juego. Encendemos cerebros portadores de dolor, a eso adjuntamos inspiración. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Apunta y dispara, que si no matas nosotros regresamos dando batalla. Esta es mi querida gente, y estamos de regreso con Henry en cabina. Este tema fue Apunta y Dispara, así que muchachos, pilas, darán el gasto, vayan buscando en YouTube, Facebook, ahí están en todas las plataformas. Quería hacerte una pregunta, que nos cuentes un poquito más del trabajo audiovisual. Como vimos, estas imágenes dicen que son del sur de Quito, ¿no? Quiero saber en qué lugares fueron esas tomas y quiénes nomás son los, como tú dices, los mentores que estuvieron detrás del video. Ya, correcto, ¿de qué video me dices? El de Sin Rencor. Eso fue rodado en el barrio Obrero Independiente, fue rodado en la Argelia y fue rodado así en tomas por la Napo, así. Todo ese video fue, como lo llamamos, pues a la guerrilla, ¿no? No se hizo un guión como tal, fue ahí el director, pues Carlos Orozco, el que hizo todo. Solo fue un día así que nosotros estábamos y chuchi, ya con los juguetes, pues ya. Hagamos algo, hagamos el video. Sí, buscamos. Salió el video. Somos productivos. No tuvimos nada de presupuesto y ya están dando en bus, o sea, fue bacán. El primer video que trabajamos con Carlitos, ahora ya no lo hacemos así, ¿no? Pues ya con claro, dinerito, ya con claro. Cosas, pues, con más preparación también. Claro, fue el primer video, estuvo ahí también el anarco, nos acolitó full, él también metió una cámara y de ahí salió el video de Sin Rencor, ¿verdad? Sin Rencor, loco. Y bueno, coméntanos un poquito más del tema igual de Apunta y Dispara, ¿no? Apunta y Dispara, claro, sí, Apunta y Dispara. En el video estaba viejo Fapu, que también Fapu, es un beatmaker. Un beatmaker que trabaja con Oscar Rap Studios. Entonces, me gustó el beat, le dije, yo tengo letra para montarme. Se grabó en un estudio anteriormente, pero no se pudo concretar. Y de ahí me fui a presentarle el proyecto al anarco, le gustó full. Entonces me dijo, brother, se graba. Y incluso de ese tema también se está haciendo el visual. Uy, también va a estar en 4K. Apunta y Dispara, que ese tema va a estar bomba, ¿sí? Que como ya lo dijo, siempre trabajando. Creo que a veces el público mismo, la gente que está dentro del movimiento de la cultura, mismo, es como que ya te exige un poquito de algo más trabajado, menos en el audiovisual, ¿no? Esa es la nota, ¿no? Como ya lo dijimos, esa perseverancia de seguir trabajando, de seguir haciendo las notas, ¿no? En la canción de Apunta y Dispara tengo una parte que dice, no, la música, mi única guía, sin ella no sabría dónde estaría. Si no tuvieras la música, ¿dónde estarías? Chuta, hermanito, esta es una pregunta media personal. Claro. Yo conocí el hip hop fui influenciado por mi hermano y por mi primo desde que tenía 8 años. Entonces, para esa época conseguir música era muy difícil, pero ellos ya tenían el ingeniero, ya tenían que ir un Mopip. Notas que era recagado de conseguir. Claro, ¿no? Me acuerdo que incluso mi primo, Grandmaster Ricky, no sé si es que han oído de él, un bombazo. Claro, igual, también, sí. Grandmaster sí, es una bestia. El man se fue una vez a la Johnny y trajo full discos. Entonces yo desde peladito, pues no, a los 12 años ya bailaba breakdance. Pero ustedes saben que esa nota de andar en la calle conlleva muchas cosas. Claro, entonces, me dediqué a la droga. Claro, siempre va a haber algunas notas. Me perdí en el bazuco. Entonces ya después formé un hogar, tuve mi hijo y me gustó escribir. Imagínate con esas bases. Entonces empecé a escribir y freestyleábamos con los brothers días enteros. Malo. Que te la diga el mismo, Es muy no lo haga, dice. Loco, este man en un freestyle no te deja escapar. Harta barra. Esa es, tiempo atrás. No, pues entonces ya me empecé a dedicar como tal a escribir letra y dejé el freestyle y ya la cosa se empezó a volver un poco más seria, ¿no? Y eso, si no me hubiera dedicado a la música, ¿dónde estaría, brother? Como claro, digo, o sea, en el como tema. Dices en el tema, ¿no? Capaz que ni aquí, brother, ya estuviera 3 metros bajo tierra. ¿Ya? Literalmente la música es esa droga buena, salida. Diría yo. Exacto, es esa nota que esa pasión. Ese amor que te hace ver lo bueno de la vida. Por ejemplo, al menos cuando uno no solo canta, ¿no?, sino también escribe. Entonces, cuando uno escribe sus vivencias, también se desahoga escribiendo. Y es bueno, ¿no?, ver que la música a la gente, que le saque de ese agujero, que haga que salga a la tierra y que vea la verdad y que también la exhiba. Entonces, es bacán, ¿no?, ver lo que ahorita estás produciendo, lo que estás haciendo y los nuevos proyectos que tengas. Pero de aquí, ¿cuáles son, digamos, esos nuevos proyectos que tú quieras sacar, digamos, de este año o en 2 años, pero que tú ya tienes idealizados acá? Claro. De este año es algo crucial, porque en este año se termina el disco de Emprendiendo un Viaje como solista. De ahí empezamos a trabajar el disco de Crónicas de un Barrio, que es con Amtor, y vamos viendo quién se suma más a ese proyecto. De ahí se viene lo que es este disco de los muchachos, cada uno como tal. De ahí está Amtor, está haciendo algo más comercial, pues, ¿no? Está haciendo trap, dancehall, pero igual todo eso sale en este año. Vamos a trabajar lo más a full posible para que todas las notas se den. Claro, ¿no? Como uno las tiene craneadas, pues. Claro, no, esa es la cuestión, ¿no? Más que todo el trabajo para que el proyecto que tienes a futuro salga como lo que hiciste, ¿no? Claro. Esa es la nota, ¿no? Y también, bueno, comentando un poquito más del tema que de Apunte y Dispara, también en algunas partes es como que tú también le lanzas en contra del sistema, ¿no? Porque dices que este cría peones. Ajá, sí, okay, como algunos lambiscones, ¿no? Siempre creo que hay ese tipo de gente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo creo que no hay que hacerles caso, pero claro, si tu hija bien forjada, creo que esa gente no es un impedimento para seguir siendo. Ajá, la gente igual cuando tiene que apoyar apoya y cuando no, vos sabes cómo se porta. Exacto, sí, entonces, es la nota. Nosotros siempre hacerlo lo que mucha gente dice, pues no, hacer dinero haciendo música contra el sistema, pues no, porque nosotros nos expresamos de tal manera que llegamos a un público, pues no. Entonces a veces eso también tiene de malo, pues que no nosotros no tratamos solo de llegar a un tipo de gente, sino a la cultura como tal, pues no. Entonces, esa es la idea, pues, contra el Estado, contra las injusticias, contra todo lo que nos enferma, nosotros siempre vamos a estar ahí escribiendo algo. Ya saben, esa es la que vale, ¿no? Pero bueno, sigamos con más temitas, ahora sí, de una conecta ya igual con Colombia, desahogo total, escuchemos yo que le pilas. ¡Hágale! Original Rude Boy Dragoyan in the house, desde la Obra Record. Original, como original. Ragamuffin Capital Original. Escúchalo, men. Ya no puedo contener esas ganas de rapear. Mi pensamiento me llevó al desahogo total. Mi resultado siempre da, no dejar de amar. Al fin no fallar y respetarlo hasta el final. Ya no puedo contener esas ganas de rapear. Mi pensamiento me llevó al desahogo total. Mi resultado siempre da, no dejar de amar. Al fin no fallar y respetarlo hasta el final. Latina. Con escrituras a tu mente que están no contaminan a tu retina muy fina de Venezuela, Argentina, toda América Latina unida en esta rima. Ruagamuffin está ahí, la conexión la cesta ahí. Dragoyan bribaba, bye, como se siente mi país. No paro, no fallo, no callo y no dejo de reír. Me siento libre, contento y esto me hace feliz. Cada métrica auténtica

volumen al programa más potente de la radio, Explosión Metal para toda la gente. Sí, mis queridos amigos, y seguimos con Fusión Mental, no se desconecten, está aquí Henry en cabina, así que muchachos, pilas, síganse sumando como la gente que nos sigue en redes sociales, ¿no? Israel Cali Ochoa, Carlos Rapper, muchachos, gracias por ese acolite, es lo que necesitamos, y pilas, mi gente, váyanse acomodando, pónganse frescos, que más adelante ya viene el concierto en cabina, ¿no? Así que no se desconecten, muchachos. Antes que nada, no decir aquí a bro Henry, un gustazo igual tenerte aquí, loco, porque ya hemos estado fechando tu música desde hace un tiempo. Pito, ¿no? Porque igual desde que inició Fusión Mental, estábamos también transmitiendo un poco de tu música, igual también nos dijiste para traerte aquí, y nosotros dijimos de una, porque es buena la nota que estás haciendo, es buena la nota que estás mandando, es buena la nota que estás produciendo, igual, por ejemplo, el primer tema que mandamos, ¿no? Que haces con Anarco, es muy bueno, sí, y los coros del man cómo te apoya, es genial, entonces, la nota está candela, entonces, la nota está buena, entonces, yo también quisiera que le digas a la gente, ¿cómo te encuentran, cómo te pueden sintonizar, cómo pueden escuchar tus temas? Porque, por ejemplo, Fusión Mental, siempre decimos, escúchenos por Fusión Mental, la misma fanpage. ¿Cómo te pueden encontrar a ti para la gente que quiere escuchar tu música? A ver, Facebook, estoy como Henry Nieto. La página, el fanpage está como Henry, sin Aka, ¿no? No me gusta esas vueltas. Solo Henry. Mi música la encuentran en el canal de Illegal Rap Records, tal cual, y en el canal de Old School Rap Studios. De ley, ya saben, mi gente, ahí me encuentran, ¿no? Pero ahora sí, preparémonos un poquito para lo que se viene. Aquí se viene ya el concierto en cabina. ¿Sí o qué? Henry, ¿estás preparado para darle? Ready. Vamos a dar ahí el segmento que creo que muchos les gusta. Faltan los concierto tambores. En cabina. Y es mejor cuando los artistas que tenemos aquí lo hacen en vivo. ¿Qué más, muchachos? Hagamos el concierto en cabina, ¿sí o qué? Vamos con Sin Rencor, ¿sí o qué, Henry? De One, de One. Pilas. Cachen eso ahí. Hágale. Hey, es otra pauta vivir y recorrida, es otra esquina sin salida, es otro texto que marcó mi puta vida, que marcó mi puta vida, enfocado en el rap cada día más y más, solo pensar a qué más me puedo dedicar, inculcado desde la infancia, la escuela que yo cargo define tu arrogancia, es el momento de actuar y dejarlo en el papel, la poesía sale del corazón también, son años que marcan la diferencia. Sin la música mi musa no sabría qué es conciencia. Esta es mi realidad, no la puedo evitar. Hasta mis sueños poder alcanzar. Todo esto se basa en realidades, no a cuentitos que escuchas en las calles. El valor me enseñó a sanarme las heridas, día tras día sacándome la espina. La lealtad no se compra ni se vende. ¿Comprendes? Pues lo comprendes. Pero pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará, cuál será el resultado final. Pero pendiente que nada parará. Solo el destino decidirá si la conciencia conmigo jugará, cuál será el resultado final. La decepción me acompaña, son los sentidos que a mi mente daña. Si la confianza es difícil de alcanzar en estos días, la hipocresía, ¿quién diría que mi pensar en un cuaderno lo escribiría? Y en algún momento al hip hop le agradecería. Son las noches de un poeta que sin dormir se relaja en la libreta. Esencia intacta, como resaca que ataca, que mata, cansado de escuchar la misma mierda barata. Este es mi manifiesto, tratando de vivir de los textos. Necesito un nuevo comienzo, alejarme de lo adverso, pues solo eso calmará lo que yo siento. Perseverancia en esto me define, incontables horas de dedicación. Para encontrar la satisfacción, que esto se hace por honor, son las creaciones que genera el rencor. Esto seguirá siendo mi vida, basada en mil movidas. Necesario, como el agua para el sediento, como el bastón para el ciego. Yo soy el siervo de mis cuadernos, mil confesionarios que están repletos.

Vamos a hablar un poquito más con Henry. Ahorita también estamos trabajando con dos bandas, que es la Mafia City. Estamos con el proyecto de Mayday de Guayaquil. Se está grabando a los artistas de Quito. Se están grabando en Oscul Rap Studios. Ese proyecto también es muy bueno, gente, súmese. Un saludo también para la Santa Alianza Crew. También está trabajando con nosotros. Los Goodfellas también, los panitas también están saliendo a flote. Reptilianos Clica. Reptilianos es la Clica. Reptilianos, ya saben, esa es la Clica, ¿no? Así que qué bacán, loco, qué bacán. Escuchemos este mito, entonces. Claro, este tema. Este viaje, muchachos. Este viaje. Wow, wow, wow, wow. Yeah. Oh, no. Ecuador, Venezuela. Old School Rap Studio. Yeah. For real, man. Esta es la única vida que tengo, cada día me mantengo respirando. Soy consciente de mi vida, estoy despierto, pero no sé, vivo hasta cuándo. Cada quien tiene su momento, por eso aquí la vida se juega a diario. La experiencia paciencia es mi sustento, por eso esta vez la escribo en mi diario, para recordar que siempre. Cada viaje es diferente, oh, oh, oh, oh, para recordar que siempre. Cada viaje es diferente, oh, oh, oh, oh. Esta vida es bandida, todo es relativo, pero inspira. Si no vives, no respira, lo que cosecha es lo que cultiva. Por eso sube tu autoestima, todo es constancia, disciplina. Todo es correr un riesgo y llegar a la cima. Hemos pasado un mil y una, pero la próxima es la vencida. Así que sube la guardia y vamos para arriba. Ponte la fila de las mentiras, envidias y malas vibras que la gente envía, anda tú en tu vía. El tiempo otorga la sabiduría, úsala con meditación, que eso ya no se ve en estos días donde nadie confía y amistades no correspondidas. Hay de todo como gente positiva, lo importante es estar concentrado por lo que te motiva. Esa es tu vida, esta es la única vida que tengo. Cada día me mantengo respirando, soy consciente de mi vida, estoy despierto, pero no sé vivo hasta cuándo. Cada quien tiene su momento, por eso aquí la vida se juega a diario. La experiencia es mi sustento, por eso esta vez la escribo en mi diario. Agradecido con la vida por lo que me ha pasado. Me he equivocado, también me han traicionado, pero nada de eso me ha parado. Sigo luchando por mis ideales y mis principios son marcas que dejo este recorrido. Las cosas siguen iguales, violencia en las calles. Si te duermes te despides de tus familiares. Así se vive en la jungla de cemento, mientras quieren respeto por la plata se siguen muriendo. Oh, oh. Otra etapa superada, no miro atrás, solo el pasado se gozará, porque soy una persona diferente a las demás. Oh, oh. Ya no confío, son pocos los que se hacen llamar amigos. Mi lealtad no tiene precio, no te confundas, o puede ser que mi calma estalle, porque mi carácter no es confiable. Inevitable la furia que emana mi mente, de esto yo estoy consciente, porque son pocos los que caminan a mi lado, contados con los dedos de una sola mano, y sin embargo la envidia está presente. No me ofende, tampoco me despista, voy con calma y sin prisa, es el testimonio de un alquimista, de un alquimista. Otra etapa superada, no miro atrás, solo el pasado se gozará, porque soy una persona diferente a las demás. Esta es la única vida que tengo, cada día me mantengo respirando. Soy consciente de mi vida, estoy despierto, pero no sé vivo hasta cuándo. Cada quien tiene su momento, por eso aquí la vida se juega a diario. La experiencia es mi sustento, por eso esta vez la escribo en mi diario. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de la fusión mental con el último segmento del programa de hoy. Agradecido con Rolando y más que todo con Henry de la Ola Studios, que estuvo aquí acompañándonos, loco. Bien, Henry. Qué bacán, hermanito. Están teniendo, como siempre digo, tal vez, Henry, un mensajito que quieras dar a toda la gente que nos está viendo. Que se acabe el programa, ¿no? Díselo, bro. Hey, mi gente, hagamos que todo el rap de Ecuador se expanda. Es lo único que les puedo decir. Hay mucho talento que no se le puede apoyar. Pero nosotros tratamos de hacer eso, pues no. Igual nosotros sabemos que si no tienes dinero y eres un buen artista y te llegas al estudio y nosotros vemos talento en ti, podemos apostar por vos, loco. Así que expandan la nota, brodercitos. Expandan la nota, mi gente. Y como Henry dice, aquí hay harto talento y estamos demostrándolo aquí con los artistas que traemos, con Henry mismo, con Rolando Mota, que también lo hemos tenido acá. Artistas de peso, y lo digo de peso porque en realidad tienen buena música, y no lo digo porque hayan venido acá a Fusión Mental, sino porque ustedes mismos cachen, escuchen, vean sus redes sociales y van a ver que la música es buena. La música que Henry, que Rolando Mota sacan es bacana y por eso mismo les tenemos aquí. Bacán, loco, un gustazo gracias, haberte gracias tenido aquí en Fusión Mental. Siempre va a ser un gustazo tener a buenos artistas acá que demuestran su buen arte. No se olviden de sintonizar igual Fusión Mental por www.llavecuonline.com y también nos pueden seguir por las redes sociales, Fusión Mental, en la fanpage Fusión Mental con el mismo nombre, o también escúchanos los domingos a las 11 de la noche por www.radiocce.com, que es la radio Casa de la Cultura. Fusión Mental está con la gente, está con la cultura y siempre, como decimos y como es nuestro eslogan, apoyando a las culturas sin límites. Mi gente, ya saben, esto fue Fusión Mental. Buenas vibras para todos. Buenas, hermanitos. Chacho. Un gustazo. Gracias. Yeah. Vamos con este último temita de, al parecer, Old School Rap Studios. Reptilianos es la clica. Pilas, mi gente. Old School Rap Studios. Vamos, muchachos. Qué bacán. Chao. Nos vemos. Una bestia. Old School Rap Studios. Mamá. Al parecer nuestro día comienza al amanecer, pensando si con versos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. Al parecer nuestra historia comienza al amanecer, pensando si con versos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. Derramado última gota del vaso de mi paciencia, hijos de puta, dejen atrás la negligencia, actuando de esta manera con frecuencia. Después de esta no habrá excusa ni hacerme un acto de reverencia. Conciencia, ay, conciencia, que ya no me pregunten, no les tendré que responder con violencia, demostrando demencia de personalidades impunes. ¿Dónde estabas cuando en realidad quería que me ayudes? No dudes, te dicen, pero la duda es muy florece cuando estrechan sus sucias manos. No son lo que parecen. Activo, hermano, me gano el respeto de tu gente, ando con los míos camellando y tus críticas ausentes quedan inertes. Se quedan como tu cabrón cuando me tienes enfrente. Si nunca me apoyaste en el pasado, serás olvidado, desgraciado. Que ni se te ocurra aparecer en mi presente. Gente, haz el liriqueo potente. A mis méritos no te les acerques, men. Siempre supe con quién anduve. ¿Tú quieres andar conmigo? No sé quién eres, men. ¿Dónde están los que son sinceros? ¿Dónde están los que me apoyaron? ¿Dónde están los que nunca me dejaron morir solo? Yeah, gracias mamá por siempre estar ahí. Al parecer nuestro día comienza al amanecer, pensando si con besos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. Al parecer nuestra historia comienza al amanecer, pensando si con besos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. Sauces y robles, nobles no existen, embisten densos bogones. Son tres palabras que reconocen: amor, muerte y vida. Sistema absurdo, pasión, suicida, adicción, no confusión. Tensión sobre los tímpanos, los témpanos más fríos. Ríos de tinto, decreta la extinta conciencia. Tinta se espesa, lleno el papel con manchas. Historia nocturna, escena, tema, rompecabezas. Únicas piezas del puzzle incompleto. Certeza en cabeza, sin ser pedestal. Mental océano, lagunas, burquistrazo, albergues. Pascual Jason, brazos de trueque rompen silencio. Advierto serio enfoque, toque del mal sobre el homero del centro mundial. Demencia esencial, paciencia falta en faltas cortas. Sabrán existe la verdad. Al parecer nuestro día comienza al amanecer, pensando si con versos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. Al parecer nuestra historia comienza al amanecer, pensando si con versos podríamos convencer a un montón de gente que no puede ni entender. La miseria observado de la lírica me he saciado. Por supuesto está de más sus comentarios. Nosotros como un micro destruimos su idealismo y partimos. tu maldito egocentrismo centrado en mis acciones, a veces sin opciones, dejando mi esfuerzo en mis canciones. ¿Dónde están los que de mí se burlaron? Pendiente perro, que nosotros somos adversarios, representantes de diferentes barrios. Desafiamos todas tus tendencias, cartón brindando irreverencia. Potentes letras que mueven tu cabeza, pieza a pieza se arma el rompecabezas. Jaque mate directo a la cabeza, jaque mate directo a la cabeza. Camino tranquilo, sacándole filo a mi destino. Camino solo, seguro de mí y de mi estilo. No busco adversario, soy yo contra el abecedario. Putos haters, búscame, pues saco temas a diario. No busco escenario, nido de ratas que atacan a la espalda del barrio. No hay escenario competente, en la esquina mis guardios los llevo en mi frente. Puño arriba el referente, estéticamente el más indecente, pero con bullshit en la mente y persona antes que gente. Dime dónde está el que me critica, pa. Dónde es que está el que mucho habla, pa. Dónde está el hijo de puta para matarle con la palabra, con la palabra. Despedimos con más música de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.